Sean todos muy muy bienvenidos a este cuarto episodio de SAI Chile. En el último episodio estuvimos conversando sobre mamíferos marinos, animales de vida silvestre y sobre parásitos. Antes de pasar al episodio de hoy día, me gustaría poder dar las gracias a muchas personas que nos han visitado nuestro blog y han escuchado nuestro podcast y que además nos han enviado comentarios súper buenos y súper... Me han inspirado muchísimo, así que muchas gracias a las personas de Estados Unidos, Chile, Australia, Uruguay, China, Canadá, Switzerland, Alemania, Bolivia, Panamá, Bélgica y México. La verdad que les doy toda la gracia y la verdad que me hace muy contento y espero que sigan escuchando el podcast, y yo la verdad que estoy trabajando harto para poder buscar activamente personas que participen de este proyecto. La verdad que es muy, muy interesante y muchas gracias. En el día de hoy vamos a conversar sobre R+D, o la sigla en español, perdón, I+D, que son investigación y desarrollo. Esta investigación y desarrollo es utilizada por las empresas para poder crear, ¿no es cierto?, y sacar nuevas ideas, nuevos productos que finalmente van a beneficiar a las personas cuando ellos van al supermercado, a la tienda y compran un producto en particular. El I+D está estrictamente relacionado, estrechamente relacionado con la ciencia aplicada. Los científicos que están en un laboratorio creando un producto que va a salir muy pronto al mercado. Eso es lo que ellos buscan. Ahora, cuando yo pienso específicamente en el I+D, necesariamente uno piensa, o lo que al menos a mí me pasa, es que yo pienso en nuestra capacidad de poder evolucionar, en nuestra capacidad humana, como seres que formamos parte de la naturaleza y que buscamos alternativas y buscamos las necesidades. Cómo llenar esas necesidades afuera para poder hacer de este mundo un mundo mejor, que tengamos todo, ¿no es cierto?, una mejor vida. Ahora, específicamente me gustaría poder hablar de los profesionales que se dedican al R+D o I+D. Y en este caso, dentro de muchos profesionales que se dedican a esto, como ingenieros, etc., están los bioquímicos. Y los bioquímicos son personas muy interesantes porque ellos incluyen el punto de vista de la biología y de la química para poder explicar qué es lo que sucede con los procesos de la naturaleza. Y de esta forma ellos se integran a grupos multidisciplinarios para poder sacar nuevas ideas, nuevos productos y finalmente beneficiar a la sociedad. Hoy día con nosotros tenemos a un bioquímico que se dedica a la investigación y desarrollo. Él es Boris Castillo, él estudió en la Universidad Austral en Valdivia y luego hizo un máster en la misma universidad. Actualmente se encuentra haciendo un diplomado en innovación en la Universidad Católica de Chile. Y además, él estableció su empresa hace muy poco, en el 2017, en el cual está trabajando con hongos y metabolitos, y cómo estos hongos y metabolitos pueden ayudar a la industria ganadera, y cómo potencialmente podrían ayudar a la salud humana también. Los dejo a todos invitados. Esta conversación va a ser principalmente en español, sin embargo voy a dejar una introducción para ustedes en inglés también. Y nada, espero de verdad que lo disfruten de todo corazón y... Que lo disfruten. Muchas gracias por estar escuchando. Hello everyone, and thank you very much to listen to our fourth episode of SAI Chile. In our third episode, we were talking about marine mammals, wildlife, and parasites. So if you would like to know more about those thrilling topics, really, go ahead to our third episode. It was actually very interesting. So before to go ahead to today's episode, I'd like to thank people from many different countries who have been listening to our podcast, and some of them have also sent some very insightful new ideas, comments, and suggestions. So thank you people from the US, Chile, Australia, Uruguay, China, Canada, Switzerland, Germany, Bolivia, Panama, Belgium, and Mexico. So thank you very much to you all. It really means a lot, and I'm working really hard to get more people involved into this project and to get science a little bit closer to you. So thank you very much. So in today's episode, we are talking about R&D, this research and development concept that is used by industries to bring new ideas, products, and benefits for society in the end. So industry use this R&D process, concept to actually have a creative process that achieve future growth, in order to maintain products in the markets. So when I personally think about R&D, I think about our intimate human nature of evolution and how we humans are constantly looking for needs out there to actually adapt ourselves to that certain specific environment. And this creative process is actually pretty interesting. And how this creative process, this R&D, makes really our world a better place to be and our lives a better experience to have. So we humans are part of nature, and has everything in nature, it's looking for evolutions as well, has plants, fungi, viruses, and bacteria. But the only difference is that we humans are conscious about our evolution. But today, I'm not here to talk about this also thrilling topic, the philosophical discussion of whether we are the only ones who are conscious about our evolution, but to talk about which are the professionals that are linked to the R&D process in industry. I'm talking about biochemists. The biochemist is actually a very interesting professional because he integrates the idea of biology and the idea of chemist to actually explain what is going on in nature. And not only that, but he adapts himself to a team where there are different professionals and they can are part of this R&D team within an industry. This professional, it's one of many professionals that are in industry looking for new ideas, products, and benefits. So today, as we are talking about biochemistry and R&D, we are lucky enough to have with us Boris Castillo. He's a biochemist, and he studied at the Universidad Austral de Chile in Valdivia, and then he did a master's degree in the same university. Now, currently, he's getting another degree about R&D and innovation at Universidad Católica. He established his own business in 2017, pretty recently, and has an entrepreneur. And currently, he is studying on how fungi can produce certain metabolites that can be used for cattle industry, and how this potentially might be used in the future for human health as well. So I'd like to thank you all and enjoy our fourth episode. And by the way, this episode will be mainly entirely carry on in Spanish. So I hope that this episode can also reach people who are studying Spanish as a second language. So thank you very much again. Enjoy. Bueno, quería agradecer nuevamente a Boris Castillo por haber aceptado esta invitación hacia SAI Chile. Y entonces me gustaría poder partir agradeciéndole. Muchas gracias, Boris. No sé, cuéntanos un poco cómo tú llegaste a poder estudiar bioquímica. ¿Qué es lo que te inspiró para poder estudiar una carrera como esa? Mira, la verdad que desde muy pequeño me llamó mucha atención los seres vivos. Yeah. Me pasaba cuando chico buscando bichos, viendo sus formas, etcétera, etcétera. También me gustaban los vegetales, me gustaba ver la forma de las flores, las hojas. Ah, qué interesante. O sea, la naturaleza. Creciste en un ambiente rodeado de naturaleza. Claro. Sí, eso siempre me llamó fuerte la atención. Si bien es cierto, siempre me generaba dudas acerca de por qué, digamos, todos los seres vivos teníamos formas distintas. Uh-huh. En esa edad, cuando uno es pequeño, todavía no se hace preguntas tan elaboradas científicamente, pero con el correr del tiempo, una vez ya en enseñanza media, tuve una muy buena profesora de química, yeah, también me empezó a llamar mucho la atención la química, el hecho de por qué uno podía sentir diferentes sabores, por qué, yeah, algunas sustancias se disolvían en agua y otras no, o algunas eran capaces de conducir la corriente y otras no. Pero eso es bien interesante, perdón que te interrumpa, eso es bien interesante porque al fin y al cabo cuando uno es niño es bastante curioso y esa curiosidad, si es tomada por el lado de la ciencia, puede ser bastante fructífera hacia el futuro, sobre todo cuando los profesores hacen eso con los niños. Sí, de todas formas. Claro. Entonces, igual, en eso influye mucho el ambiente en el que tú te rodeas. O sea, si por hay supuesto gente adecuada que te impulsa a hacer lo que a ti te gusta o descubrir cosas nuevas, la verdad es que cuando te gusta el lado científico, eso es absolutamente, claro, valioso. Y así, la verdad es que en el curso cuando yo estaba tercero o cuarto medio, me di cuenta de que lo que más me atraía eran, por un lado, los seres vivos y por otro lado, la química. Entonces, claro, en ese sentido, bioquímica era como el perfil de carrera que unía las dos. Calzaba cosas justo para ti. Me gustaban mucho. Claro. Y entonces tú estudiaste tu enseñanza media en Concepción y después te fuiste a Valdivia a estudiar, según tengo entendido, ¿no? No, no, mira, yo estudié, soy de Los Ángeles, nacido y criado en Los Ángeles. Perfecto. Ahí estudié mi enseñanza media. Ya. En el liceo municipal. Ya. Y posterior a eso me fui a Valdivia a estudiar bioquímica. Qué linda es la ciudad de Valdivia, para poder estudiar todo tipo de carreras, muy buena. Sí, una ciudad, sí, muy linda, bastante amigable. De ahí yo tengo entendido de que después de que tú terminaste tu carrera de bioquímica, hiciste un magíster, ¿no es verdad? Y después comenzaste a hacer un comenzaste a hacer una empresa. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de pasar desde la bioquímica a poder tener una empresa propia para poder hacer innovación y poder crear productos nuevos y hacer lo que se hace en una empresa, digamos. ¿Cómo fue esa transición? Mira, la verdad que el magíster lo comencé a hacer, uh-huh, más o menos cuando estaba como el tercero o cuarto de la universidad, me di cuenta que me gustaba bastante la microbiología. Yeah. Entonces, la universidad ofrecía un magíster en ciencias convencionales de microbiología, claro, que iba ligado al pregrado. Uh-huh. En ese sentido iba a poder terminar el magíster en solamente un año, si es que lo ligaba con los estudios de pregrado. Claro. La verdad que es, más que nada fue eso lo que me motivó a hacer el máster. Pero no tiene mucha relación esa decisión con respecto a por qué llegué a la idea de formar una empresa. Y esto de formar una empresa, más que nada, resultó como tanto una oportunidad como una necesidad que yo vi. Okay. Porque digo que fue una oportunidad porque cuando yo estaba en tercero o cuarto de la universidad empezó a aparecer todo este movimiento contra Becas Chile, contra CONICIT, en el fondo que no se garantizaba bien, la retribución no era clara de la gente que iba a hacer los doctorados. Exactamente. Se generó el movimiento de ciencia con contrato, y luchando por las condiciones laborales de la gente que hacía investigación. Claro. Entonces, a raíz de todo eso, yo siempre apoyé todos esos movimientos, pero me di cuenta de que la vida académica está un poco desgastada, en el sentido de que ha permanecido igual durante muchos años. Exactamente. Es muy difícil entrar a una plaza académica, y la verdad que en ese momento, en ese periodo de transición, me di cuenta de que no era la única opción. Exacto. O sea, para nosotros, por nuestra formación es netamente científica, generalmente no nos dicen, sí, ustedes tienen que investigar algo, tal proteína, tal o tal enzima, en su laboratorio, estar ahí encerrado y hacer investigación, y generar publicación, etcétera, etcétera. Exacto, eso es bien interesante lo que tú estás contando, porque como parte de la necesidad a poder establecer algo para poder hacer algo con tu futuro, es como la evolución de la biología. No sé, por ejemplo, cuando Darwin escribía de que existía entonces una necesidad y que si nosotros teníamos que estirar más el cuello, por ejemplo, íbamos a tener el cuello más largo, o que si íbamos a nadar entonces teníamos que andar en forma bípeda, y que en el fondo esa necesidad de poder hacer algo hacía de que las personas fueran evolucionando. Sería como entonces una evolución el hecho de que tú hayas terminado haciendo una empresa a partir de la necesidad de poder cambiar un fondo del ambiente en el que tú estabas viviendo. Así que eso es bien llamativo, interesante. Sí, es bien llamativo, y la verdad que tampoco fue algo que me planteé así como ya, no voy a hacer la academia, voy a dedicarme a una empresa, sino que claro, se dieron igual otras cosas en paralelo, por ejemplo, el trabajo con los hongos, claro, hacer estos tipos de microorganismos que crecían dentro de las plantas y que tenían un potencial biotecnológico muy grande. Exacto. Y acá, igual, poca gente investigaba este tipo de microorganismos. Uh-huh. Eso igual, sumado a la idea en que veía que el ambiente académico estaba muy desgastado, me llevó al hecho de decir, sí, es posible, la verdad, que hacer ciencias por el lado empresarial, a pesar de que no era algo que se diera mucho en el entorno en que yo estaba. Por supuesto. Y ahí me decidí, ya, vamos. Y postulamos nuestro primer proyecto, nos ganamos un pequeño premio de una empresa que nos ofreció, entre otras cosas, mentoría en asuntos de negocio y también el acceso al laboratorio gratis durante un año. Eso es muy bueno, que actualmente existen ese tipo de opciones. Y antes de poder pasar a esas opciones y poder pasar al producto propiamente tal que ustedes tienen, a mí me gustaría que tú nos contaras cómo se llama tu empresa, quiénes la componen y a qué es lo que actualmente se están dedicando, para que así pongamos un poco más en contexto de tu empresa propiamente tal. Vale. Nuestra empresa se llama EndoBiotech. Okay. La verdad, somos actualmente solamente dos socios. Yeah. Que son los socios fundadores, que es Fernando Ulloa, que es médico veterinario de la Universidad Austral. Uh-huh. Él ha trabajado ya, no sé, 4 o 5 años en relación en mastitis bovina, en el laboratorio de bacteriología del Instituto de Bioquímica, junto con gente que ya tiene bastante prestigio en el área, como el académico Juan Cruce, Carmen Mella. Y la verdad que él tiene bastante experiencia tanto en el manejo del animal, en la ordeña y todo lo que va detrás de esto, que lo analice en laboratorio. Claro. Entonces, su experiencia, su red de contacto eran muy adecuadas para el primer producto que nosotros intentamos lanzar, que todavía no estamos desarrollando. El primer producto que estamos desarrollando, y que hasta el momento, digamos que el único que llevamos en desarrollo continuo, se llama Endomast. Okay. Que viene un poco a mezclar el nombre de Endobiotech con la mastitis bovina, que claro, el problema que estamos abordando. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era buscar alguna forma de poder prevenir la mastitis bovina, no haciendo lo que actualmente hacían todos los productos, que en el fondo se basan en antibióticos, uh-huh, o la aplicación de los dipping, generalmente de yodo. Bien. Lo que queríamos hacer nosotros era recuperar las heridas del pezón de la vaca, porque en el fondo, perfecto, estas son las heridas que dañan el ducto del pezón y favorecen que ingresen patógenos como el Staphylococcus aureus. Entonces, la forma en que este producto trabaja es que ustedes lo aplican de forma local en el pezón de la vaca para poder evitar de esta forma la mastitis, o cómo funciona, cómo lo aplican. Sí, funciona así. ¿Ya? Funciona así como un ungüento. Ok. La verdad que el ungüento como tal todavía no lo tenemos desarrollado. Estamos en etapa de probar que los principios activos que vamos a aplicar en ese ungüento de verdad funcionen, de verdad maten bacterias, de verdad tengan la posibilidad de regenerar un epitelio. Uh-huh. Pero eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Okay. Y ya posterior a ese desarrollo pretendemos hacer en algún momento un estudio en terreno, digamos, y demostrar que de verdad disminuye la incidencia de mastitis. Ok. La verdad que a mí me gustaría poder destacar lo que tú estás mencionando, este hecho de que un bioquímico, por ejemplo, se puede asociar con otra persona que sea de otra área, que no necesariamente sepa mucho sobre cómo funcionan al nivel molecular, pero que sí puede tener otra visión, y cómo estas dos visiones se pueden complementar para poder tener un producto, una empresa, una innovación en el futuro. En este sentido, a mí me gustaría poder hacerte una pregunta. ¿Cómo es el proceso creativo de ustedes desde que pasan de ver el hongo a tener un producto final? ¿Cómo ustedes se dieron cuenta de que estos hongos podían tener algún tipo de efecto para la mastitis en el futuro, en el desarrollo de un producto o algo así? ¿Cómo es ese proceso creativo? Claro. Mira, voy a partir un poco por la primera parte, que es la que dijiste de cómo se pueden asociar personas. La verdad, sí, es que eso es bastante complejo, especialmente en ciencia. Uh-huh. A pesar de que es bastante complejo para la mayoría de las áreas, es porque se tienen que dar perfiles de personas que sean compatibles. Okay. Y eso, la verdad, es que cuesta mucho, porque de repente hay gente que es muy entusiasta pero no tiene muy buenas ideas. Claro. O de repente hay gente que es muy entusiasta pero también es como muy llevada a su idea y no está abierta a hacer cosas distintas, claro, o aceptar la opinión del resto. Exactamente. Entonces, eso por un lado es complejo, y ya cuando logras hacer ese match y obtener una idea que la va a desarrollar como un producto, la verdad, para nosotros como científicos que no estamos familiarizados con el tema de lanzar cosas al mercado, es bastante complejo porque no siempre se va al lado técnico. Claro. A ver si la cosa funciona a nivel molecular o si tiene alguna actividad que la podamos medir, etcétera, claro, etcétera. Pero cuando uno quiere llevar algo a un negocio, tiene que parar un poco por el lado técnico y darse cuenta que hay muchas otras cosas detrás de ciencias sociales necesarias para lograr tener éxito en un negocio. Exactamente. Que, por ejemplo, tienes que aprender un poco a vender, tienes que aprender que tu idea de verdad sea una necesidad que la empresa o las personas a las que tú estás apuntando, claro, de verdad lo necesiten. Exacto. Y una vez que tienes eso claro, tú dices, ya, vamos a hacer I+D y empieza a desarrollar el producto. Eso me imagino que ustedes lo hacen en una etapa previa en donde hacen un estudio de mercado, ¿no? Cuando ustedes ven qué tipo de productos existen en el mercado, qué tipo de productos podrían ser la competencia, qué tipo de productos no son la competencia, etcétera. ¿Hacen un estudio como ese tipo antes de poder establecer una empresa? O... Sí, mira, la verdad que esto lo fuimos aprendiendo en el camino. ¿Ya? Claramente es como tú dices, lo primero es hacer un buen estudio de mercado, tener un modelo de negocio tentativo y ver si eso de verdad va a servir. Claro. Y luego hacer la investigación. Nosotros claro. Igual al principio partimos un poco al revés. Y con el tiempo nos dimos cuenta de que a medida que íbamos investigando, íbamos dejando todo lo que era el lado comercial de lado. Claro. Entonces iba a llegar un momento en que íbamos a tener muchos resultados de laboratorio, pero no íbamos a tener ningún avance en cómo claro. El producto después lo íbamos a comercializar. Pero de esa forma también se aprende un poco, porque si al fin y al cabo ustedes están realizando las cosas de una manera distinta y después se dan cuenta que podrían haberlo hecho de otra forma, ya no van a cometer el mismo error en el futuro y van a poder establecer una empresa como se debe en el fondo, ¿no? Sí, sí. Se aprenden de los errores. Sí, y ese aprendizaje es muy valioso. Claro. Y ese aprendizaje generalmente uno no lo adquiere asistiendo a charlas ni escuchando a gente que hizo lo mismo que tú. Claro. Porque nosotros muchas veces nos dijeron eso. Pero nosotros tampoco lo tomamos mucho en cuenta. Pensamos que lo podíamos hacer distinto, pero a la larga nos dimos cuenta de que en verdad tenían razón. Y... hasta que se realiza. Otra cosa es con guitarra, dicen ahí. Sí, sí. Igual uno generalmente se siente como muy desprotegido cuando llega a intentar preguntarle a un cliente si algo le sirve. Por supuesto. Y no tiene nada, es como... Claro. No sé, está como muy, muy perdido. Pero en el fondo eso no es tan malo. Exactamente. Boris, me gustaría poder preguntarte cómo es el proceso a grandes rasgos de la producción del producto que ustedes están realizando. Ustedes están trabajando con un hongo, cuéntanos un poco cómo se llama ese hongo y cómo ustedes trabajan desde el hongo hasta poder llegar al producto final, a grandes rasgos. Mira, la verdad que no puedo dar detalles de nombre. Absolutamente. Solo mantenemos como secreto de la empresa, pero mira, nosotros partimos, voy a saltarme toda la etapa previa, cómo llegamos a tu hongo. Sí. Voy a partir un poco más desde el lado comercial. Uh-huh. Lo que hay que hacer es que tú tienes que tener cepas de hongos identificadas, obviamente puras. Okay. Y esas cepas tú las tienes que fermentar. Okay. De alguna forma. El mundo de la fermentación, la verdad, que es un universo muy grande. Y uh-huh. Yo todavía no soy experto en eso. Uh-huh. Y vamos a necesitar en un tiempo más mucha ayuda en eso. Pero básicamente el hongo se fermenta. Uh-huh. Tú separas lo que es el sobrenadante de todo lo que es la materia orgánica, el hongo. Uh-huh. Y el sobrenadante lo concentras, lo purificas, le haces una extracción orgánica. Okay. Y te va a quedar en el fondo con un polvo, que es el polvo el que tú vas a ver si acaso tiene alguna propiedad. ¿Y qué es en el fondo sería el principio activo que ustedes tienen para poder agregarlo en el ungüento que están haciendo? Nosotros queríamos que estos extractos tuviesen actividad antibacteriana, fuesen antioxidantes, ¿ya? Y también que tuviesen de alguna forma la capacidad de inducir la proliferación de células epiteliales. Claro. Entonces, lo que cura la herida. Claro. Y luego que tú tienes ya esos polvos, los mezclas con una matriz, que sería la crema como tal. Yeah. Y eso va a constituir el producto final. Ahora esto es muy general, porque igual, por un lado, la fermentación en un universo, probar que los extractos sean estables en otro universo y que sean estables en la matriz. Claro. Eso ya lo tiene más que ver gente con expertise en química y farmacia, que diga, sí, los compuestos en esta matriz van a ser estables, no se van a oxidar tan rápido, su actividad va a permanecer durante, no sé, 6 meses, en tales condiciones, etcétera. Claro. Entonces, desde la idea, la verdad que son varios pasos que son muy complejos, ¿no? Claro. Desde el punto de vista técnico, y que tú necesitas incorporar gente que de verdad sepa de estas áreas para que el producto sea exitoso. Y que en ese caso los bioquímicos ahí calzan, pero perfecto para poder entonces trabajar dentro de una empresa de este tipo, porque ellos manejan muy bien el tipo, el manejo microbiológico, el conocimiento de cómo cultivar un hongo, la fermentación que tú estabas mencionando y todo. Ahora, perdón, ¿existe alguna parte o alguna página de internet donde la gente pueda encontrar más información sobre tu empresa o sobre lo que ustedes están realizando como Endobiotech actualmente? Sí, mira, la verdad es que todavía no nos hemos dedicado a todo lo que es comunicar lo que estamos haciendo. Estamos todavía sorteando alguna etapa de I+D, entonces... Okay. Sentimos que nos parece un poco prematuro decir, no, estamos haciendo esto y ya tenemos un producto desarrollado. La verdad es que no. Estamos en fase espacio de investigación, pero sí tenemos un sitio web, que uh-huh. es endobiotech.cl, y la verdad que ahí salen cosas muy generales, y pueden ver el perfil de Fernando y yo, y eso, la verdad que una vez que ya tengamos por lo menos los resultados del laboratorio concreto, digamos si esto funciona tal como nosotros esperamos, ahí sí nos vamos a abrir un poco más a comunicarnos, claro. porque igual eso nos va a ayudar a hacer el salto comercial desde el laboratorio al... Absolutamente. Mientras más la gente lo pueda llegar a conocer, más posibilidades van a tener de poder vender el producto y de poder hacer el bien final, que era el poder tratar animales con mastitis, etcétera. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. En Chile es muy difícil poder partir una empresa. ¿Cómo es ese proceso de poder tener una idea para poder después llegar a decir, ok, quiero establecerme como una empresa? Porque muchas personas a veces no tienen el dinero ahorrado suficiente para poder decir, ¿sabéis qué? Yo voy a dejar mi trabajo, quiero empezar una empresa solo, tengo esta idea, es bastante innovadora, he hecho el estudio de mercado, pero ¿cómo finalmente llegan a establecer eso? ¿Existen fondos? Cuéntanos un poco cómo. Sí, mira, la verdad que esa pregunta quizás la puedo contestar muy bien porque en el fondo viví todo lo que tú dijiste, que, uh-huh. que no tenía plata, que no sabía nada al principio de, claro. de negocio. Y mira, lo principal uh-huh. y algo que no requiere que tú tengas mucho dinero es encontrar una necesidad, una problemática de la industria. Okay. Y eso, claro, en palabras es fácil decirlo, pero digamos en la práctica es muy difícil. Claro. Encontrarlo, especialmente para gente joven, como yo, digamos que inicié esto recién saliendo de la universidad, uno no conoce nada de la industria, claro. Aparte de lo que te pasan en la asignatura. Claro. Es distinto a gente que ya lleva un poco más tiempo trabajando en la industria y tiene muy claro cuáles son las dificultades con las que esa industria se enfrenta. Por supuesto, y conocen gente además, entonces... Claro. Entonces, en ese sentido, yo partí buscando una necesidad que era regenerar la herida del humano. Ok. ¿Vale? Y esa fue como mi primera idea. Yo no tenía nada, no tenía dinero, no tenía casa, no tenía nada que empeñar. Uh-huh. Y la verdad es que ahí me fui dando cuenta que trabajar con humanos es bastante complejo. Claro. Que lleva mucho tiempo, que necesita muchos recursos para solamente llegar a hacer que el Ministerio de Salud, por ejemplo, reconozca tu producto. Tiene una I+D de fondo muy grande también. Uh-huh. Entonces... Tú puedes detectar una problemática que es real, pero tal vez tienes que darle varias vueltas hasta ver qué es lo que es lo más factible en el fondo. Uh-huh. Que se pueda desarrollar con menos recursos de lo que puede significar tu idea principal. Y en ese sentido, coincidió que yo estaba buscando esto de regenerar la herida en las personas, pero también estaba Fernando que trabajaba con la mastitis bovina, que igual... las heridas son muy importantes, claro. en esta patología. Claro. Entonces ahí se combinamos dos cosas, porque en el fondo yo nunca pensé en la mastitis bovina cuando quería regenerar heridas, pero Fernando sí me permitió que a mí se me abriera esa posibilidad de hacerlo. Exactamente. Entonces ya trabajar con animales era mucho menos costoso. Exacto. En términos de dinero, y también es más fácil llegar al mercado. Y una... Es más fácil probar productos en animales que en humanos. Y esta vez que ustedes ya tienen la idea, entonces, que ya detectan esta necesidad y que detectan un posible nicho para el producto que ustedes están pensando, ¿cómo pueden pasar desde la etapa de necesidad a la etapa de acción? Y de fondos, ¿dónde sacan fondos, por ejemplo, si existen algún tipo de fondo en Chile para poder comenzar una empresa? Sí, mira, la verdad que una vez que ya tienen una idea, que tienen un potencial... Uh-huh. El siguiente salto es buscar recursos. Exacto. Y claro, siempre dicen que la primera fuente de recursos obviamente va a ser tus recursos propios. En este caso yo no tenía. Claro. Recursos familiares, que tampoco existían. Y entonces lo que tienen que hacer es buscar fondos de emprendimiento, que le llaman. Y en ese sentido, Corfo ha comenzado a tener varios fondos. Okay. que tú puedes acceder a ellos como persona natural, teniendo una buena idea, que tenga un buen valor comercial. Y Corfo, para dejarlo claro, es una institución del gobierno, ¿no? O una institución, sí, privada. Corfo es una corporación que pertenece al Ministerio de Economía. Okay. Y se encarga de promover el emprendimiento y la innovación, la investigación y desarrollo también en Chile. Exacto. Es un foco principal. y dentro de las fuentes de financiamiento es la más fuerte, la que tiene más recursos. Okay. Hay fuentes alternativas que igual tienen concursos bien atractivos, que por ejemplo la Fundación para la Innovación Agraria, está más ligada a todo lo del agro. También hay recursos que provienen de Corfo, pero son manejados por privados, que son aceleradoras de negocios muchas veces, o incubadoras, claro. Y también puedes tocar el fondo. Pero la verdad que ¿sí? con Corfo no es difícil partir trabajando. Tú puedes postular tu idea. Ahora, una recomendación que yo podría hacer es para la gente que es científica, que a Corfo no le importa tanto cómo funciona técnicamente un producto, le importa más que eso sea un negocio real, que pueda convertirse en un producto que se pueda vender. Okay. Porque digamos que esa perspectiva no es porque Corfo, digamos, no sepa de ciencia, es porque la verdad que si tú tienes una idea muy buena, un modelo de negocio que puede llegar a ser muy rentable, claro. A nivel técnico, si es que eso es tan bueno, tú incluso puedes contratar a gente muy experta que te ayude a resolver la parte técnica. Pero por eso yo digo que es mejor que sea un buen negocio a que sea algo que esté muy bien resuelto técnicamente. Exacto. Y que bueno, de todas formas las cosas casi siempre parten desde esa línea. Primero entonces se ve, como había dicho tú, la necesidad, después se ve de que un producto por último se pueda vender, y que después si el producto, una vez que está afuera, logra ser un producto muy exitoso, entonces ahí se mejora ese producto nuevamente, pero no se puede partir con la idea de pensar de que tu producto va a ser el número uno una vez que salga al mercado directamente, ¿no? Claro, sí, y ahí donde los científicos nos caemos bastante es que esperamos tener nuestro producto absolutamente desarrollado para recién llegar a salir adelante. Es que los científicos normalmente somos siempre, me incluyo también porque también soy científico, pero que somos muy perfeccionistas, entonces queremos que lo que vaya a salir, ojalá desde nuestro laboratorio o en alguna publicación o en algún producto, sea lo mejor. Necesitan ese cable a tierra. Te vas dando cuenta que no es posible. Exacto. Y al final igual terminas, digamos, haciendo lo que hace la mayoría. Claro. Por lo menos así funcionan las cosas que en Chile. Tampoco hay muchas opciones para hacer cosas distintas. Claro. Ahora, tengo una pregunta también para ti, porque dentro de este proceso de realizar un producto, cuando las personas no tienen recursos muchas veces, no tienen dónde poder hacer, por ejemplo, no tienen un laboratorio, no tienen un espacio físico. Por conversaciones previas contigo, tú me estabas contando de que en Chile existen estos espacios físicos, laboratorios que las personas pueden arrendar y ocupar. Cuéntanos un poco cómo, en qué consisten estos espacios físicos, si es que son muy caros y cómo funcionan para poder realizar ciencia a personas que no tienen laboratorio. Sí. Mira, la verdad es que en Chile, alrededor del año 2015, se abrió el primer espacio de cowork científico, que es administrado por la empresa Arturi Catalyst. Y la verdad que es el único de este tipo que existe en Chile. Y lamentablemente, digamos, todavía tiene una base en Santiago y otra base acá en Puerto Varas. Lo que hacen ellos en el fondo es que tienen espacios de oficinas donde los emprendedores se pueden reunir, pueden trabajar en sus computadores, mejorar su idea, pueden hacer networking con otras personas, que eso es como igual es muy fuerte porque de repente hay gente que están trabajando en dos cosas muy similares, se juntan y tienen muy buenos resultados. Claro. Adicional a eso, tienen un espacio con laboratorios que son de uso, digamos, abierto para toda la gente que participa del cowork. Y este laboratorio está muy bien equipado, tiene microscopios, cámaras de cultivo, herramientas de bioseguridad, tiene equipo de electroforesis, tienen muchas cosas. Entonces, lo que se puede hacer ahí es, digamos, es como lo que podría haber en cualquier otro laboratorio de Chile. Claro. Entonces, en ese sentido, está muy bien preparado. Bueno, la verdad que eso es bastante bueno, porque muchas veces las personas dicen, pucha, tengo una idea, tengo todo, pero no tengo el espacio físico donde poder hacer un experimento, por ejemplo, y si al final me compro un equipo para poder hacer un experimento, se me va el 90% de la plata del proyecto y al final me quedo sin nada para poder comer, se me quedo sin nada para poder seguir realizando el producto, etcétera. Así que vamos a dejar también esa información dentro de la parte escrita de la conversación contigo, aparte de la página web que es de ustedes. Me gustaría poder preguntarte ahora, ¿Cuál es la visión de futuro que ustedes tienen como empresa y qué es lo que, si es que alguna cosa, por ejemplo, ustedes hayan aprendido y que ahora están realizando diferente? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen hacia unos años más? Mira, la verdad que la empresa de nosotros partió cuando se generó a raíz del primer producto, que es Endomask. Uh-huh. Y lo que nosotros en un principio pensábamos era que lo mejor era desarrollar la crema hasta el final. Uh-huh. Y nosotros salir a venderla, que sea al productor directamente o a través de distribuidores. Okay. Ahora, la verdad, siguiendo aprendiendo sobre el área, el rubro, nos dimos cuenta que eso es muy complejo. Claro. Que el hecho de llegar a producir compuestos que aunque se comercialicen como cosméticos y no como fármacos, y aunque sean animales, digamos, necesita una infraestructura muy compleja. Claro. Y un gasto enorme en el sentido de mano de obra y también de infraestructura. Exactamente. Entonces, claro. Y la verdad que nosotros, o yo personalmente, no me veo muy en la idea de ya se me ocurrió este producto, voy a desarrollarlo y me voy a morir haciendo eso. La verdad que no, siempre se me están ocurriendo cosas nuevas y esa es la idea de me cuesta ponerme siempre en el mismo hilo. Exacto. Entonces, nuestra empresa cambió en el fondo de esa idea de generar nosotros mismos la crema a transformarse en una empresa que hace investigación y hace transferencia tecnológica. Exacto. Y nosotros pensamos tener todo el conocimiento de cómo producir la crema y ese conocimiento venderlo a través, bueno, hay distintas formas de venderlo, claro, pero a otra empresa, y ellos sí tengan las instalaciones, que sí tengan todas las capacidades, que sí tengan todos los canales de comercialización. Claro. Y obviamente tú vas a ganar menos dinero. Claro. Pero va a tener un ingreso que te va a permitir hacer lo que tú quieres seguir haciendo. Claro. Y al final van a tener más ideas para poder sortear al final y decir, ok, me dediqué un poco a esto, también me dediqué un poco a esto. Y al final va a tener distintos productos en línea tratando de sacarlos al mercado en el fondo. Sí. Dedicándote más a la parte de la ciencia. Esa es la idea. Pero claro, la verdad que vender investigación de partida es largo. Claro. Es un proceso curioso, el hecho de investigar. Es difícil acá en Chile. Claro. Es difícil. Finalmente la empresa a la que tú se lo vas a vender va a querer muchas garantías al menor precio. Claro. Entonces va a querer que tú tengas un producto que funcione muy bien, por supuesto, que esté patentado, y a solicitar una patente es caro y requiere tu tiempo. Claro. Y una vez que tengas todo eso, ellos van a empezar a comercializarlo. Claro. Y claro, es un camino largo que tienes que proyectarlo desde que se te ocurrió la idea, por lo menos unos 5 años. Claro. Y son 5 años los que va a necesitar vivir, va a necesitar comer, va a necesitar pagar un arriendo, claro, o tu viviendo, salir, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es bastante complejo. Y yo, como a que a la gente que hace ciencia le quede claro que en el fondo es un proceso largo. Claro. Y tienen que proyectar todo lo que hagan en miras de por lo menos 4 o 5 años más. Que no hay que desesperarse. En ese mismo sentido, a mí me gustaría poder preguntarte si es que tú le pudieses decir algo, si las personas que te van a escuchar en el fondo, ¿qué le podrías decir a ellos, a las personas que están realizando hoy día un posgrado, que están realizando un pregrado, que están estudiando una carrera, que a lo mejor no ven ellos muy auspiciosos desde el punto de vista de que voy a salir y alguien me va a poder ofrecer un trabajo inmediatamente? ¿Qué es lo que tú le podrías decir a esas personas que están en esas distintas situaciones, que tienen una especie de inseguridad del futuro? Y que es como bien cruel, porque en el final, hoy en día, las personas entran al sistema educacional, pagan una cantidad de plata garrafal y después se dan cuenta de que no tienen un trabajo como ellos estaban esperando. ¿Qué les dirían a esas personas? Mira, yo les diría, la verdad, que vean el lado de generar una empresa como algo real. Claro. Que existe una frontera más allá de la academia. Claro. Que se puede explicar. Y la verdad es que tienen que no tenerle miedo al riesgo, si tampoco tienen mucho que perder, depende de su situación. Exactamente. O sea, yo pasé no teniendo una familia a la que mantener, así que en ese sentido era un poco más libre. Exacto. Pero que no le tengan miedo al riesgo, que hay alternativas acá en Chile, que las busquen, que participen. Y en ese sentido no digo que se transformen en personas extrovertidas, no, pero que busquen las alternativas que hay a la mano. Claro. Y que las exploten, y que de verdad se puede sobrevivir de esto. Uh-huh. A pesar de que de repente hay ventanas donde uno no tiene ingresos, pero digamos que es parte del riesgo que se corre. Claro. Y que si que a ellos les interesa mucho el desarrollo científico, como la parte técnica, la verdad que también les digo que en un tiempo más el mercado, el hecho de hacer que lo que tú estás probando funcione, eso te va a llevar a ser un muy buen profesional y estudiar mucho. Claro. Y también te enseña un poco a ser más metódico, a no ser un poco tan laxo como es uno en la academia, en el sentido que de repente va pateando muchas cosas hacia el futuro. Por supuesto. Acá ya no te puedes dar esos lujos, tienes que tratar de hacer todo rápido y bien. Porque en el fondo, entonces, dentro de otros trabajos, perdón que te interrumpa, existe esta seguridad de que tú sabes de que al fin de mes vas a tener tu salario y que no necesitas trabajar más para poder ganar más, en el fondo. Pero curiosamente, en este tipo de trabajo, en donde existe mayor riesgo, también existe potencialmente mayor beneficio, en el fondo, en el largo plazo, ¿no? Mira, esperemos que sí. Yo todavía no lo sé, pero... Yo estoy seguro que sí. Igual es bioquímico y ha tenido su empresa, y claro, los frutos, si bien es cierto, los cosechan en varios años más. Claro. Generalmente es mayor la retribución. Quizás no tanto desde el punto de vista monetario, sino que como persona es súper... es muy agradable ver que tú desarrollaste un producto, que lo lograste lanzar, que ese producto a la gente le sirve y la gente lo necesita. Exacto. Entonces, más allá de la satisfacción económica, que quizás incluso puede ser igual a la persona que se emplea en una empresa, la satisfacción del hecho de decir yo hice esto, yo participé en el desarrollo de esto, es muy grande. En el fondo vas a cosechar lo que siembras. Sí, ayer, el otro día, hace muy poco, estuve conversando con alguien sobre una canción, que es la canción de Lou Reed, que dice "You're going to reap just what you sow". Exacto. Muy bien. Mira, me gustaría poder dar parte, como ya la parte de concluir finalmente la entrevista. Yo hay una pregunta que le hago a todas las personas que conversan. En realidad no puedo decir que es una entrevista propiamente tal, porque yo no soy periodista. Pero hay una pregunta que yo le realizo a todas las personas que converso en este programa. Y que si tú le recomendarías a un niño chileno, o a un niño X en el mundo, poder seguir un camino científico, y si es que es así, entonces ¿por qué? Sí, mira, la verdad que si acaso lo recomendaría, sí, absolutamente. Ya. Y más que recomendarlo, me trataría de ser partícipe en el que él de verdad logre hacer esto. Claro. Pero ser científico no es fácil, o sea, yo creo que algo que no... que si bien es cierto, uno es curioso cuando niño, no necesariamente va a ser lo que tú vas a querer hacer en una etapa posterior de tu vida cuando ya eres una persona más madura. Claro. Pero sí, a un niño obviamente se lo recomendaría y le trataría de entregar herramientas para que eso todavía siga siendo mucho más atractivo para él y le siga llamando mucho más la atención. Exactamente. Pero la verdad que, bueno, hay varias cosas. Yo tengo como una opinión distinta, digamos, en el tema de cómo se está haciendo la ciencia con los niños hoy en día. Uh-huh. Que yo veo, la verdad, que a los niños se les acerca la ciencia, pero la ven como algo mágico, como algo demasiado lindo, abstracto. Claro. Y, pero de repente yo como que trataría de hacer que eso se lleve como un poco más a la realidad. Quizás ya no los niños verlo como algo sorprendente, o el robot que se movió, o la solución que cambió de color. Claro. Sino que como algo que pueda resolver problemas reales. Claro. Y en el fondo, si uno inculca eso desde muy niño a resolver problemas reales, la verdad es que saldrían profesionales muy buenos en todas las áreas, en humanidades, en ciencia, en matemática. Por supuesto. Pero yo creo que ahí un poco está fallando todo esto de la educación del niño. Exacto. Tampoco lo puedo asegurar porque no estoy ligado a ese mundo, pero... Claro. Uno de repente cuando participa, por ejemplo, en actividades de explora, uno se da cuenta que los niños en verdad lo ven como algo más lindo, como en vez de algo que va a resolver un problema de su vida real. Y que bueno, en parte también el programa este de SAI Chile, eso es lo que también busca un poco, poder acercar a la gente, poder acercar a los niños, poder acercar a todas las personas, a poder entender de que la ciencia en el fondo tiene un efecto, un impacto en tu día a día. Es como lo que yo me acuerdo estaba mencionando en el primer episodio, en donde decía... Si la persona va al refrigerador y saca un trozo de queso, detrás de ese trozo de queso o detrás de ese trozo de salmón o de carne, existe mucha ciencia. Y las personas deberían, de alguna forma, entender de que las personas que están trabajando en un laboratorio no están haciendo cosas abstractas que no tienen nada que ver con el mundo, y que están trabajando con una enzima, que están trabajando con una molécula en particular y que no tiene ninguna conexión. Tiene mucha conexión. Y en el fondo, esa es eso es lo bueno de este capítulo en particular, que a mí me gusta mucho, porque... es una persona que se dedica a hacer ciencia, que trabaja con la fermentación en particular, con algo muy, muy, muy, muy molecular, o algo muy bioquímico, pero que finalmente llega a hacer un ungüento para que sirva para la mastitis bovina. Y a mí me gusta mucho esa transición desde una cosa a la otra. Me encuentro que ahí está la magia de la ciencia. Claro, sí, y eso es lo que los esfuerzos deberían haber apuntado de eso, de hecho, a traspasar ese conocimiento, esa relación, claramente, más que lo particular, lo científico, lo técnico. Exacto. Y claro, y en ese sentido, también yo creo que se está fallando un poco cuando son niños, pero también se falla mucho, claro, a la hora de cuando la gente ya es científica, o, claro, o ya es profesional, o claro, incluso gente que está ya tiene su doctorado. Por supuesto. Creo que, bueno, hay que asumir que y aceptar que Chile es un país en vía de desarrollo, ¿sí? Uh-huh. Está claro. Pero, y siempre se le martiriza un poco el hecho de que existe una mala relación entre lo que es ciencia en la academia, en las universidades, y en la empresa. Y la verdad que eso parte de cosas muy de poco más atrás. El hecho de que, ¿cómo tú enrolas un nuevo profesional a la universidad? Generalmente tú te basas en su currículum. O sea, claro, mientras más publicaciones tiene, mientras en el mejor instituto del mundo hizo su investigación, claro, claro, tiene la opción de incorporarse. Pero estamos en un país en vía de desarrollo, digamos, no podemos darnos el lujo, por ejemplo, de estar siempre financiando a gente que está estudiando el Alzheimer, que si viene un problema que también se da en otro país, claro, no tenemos los recursos para tener un centro de investigación y estarlo financiando constantemente. Precisamente. Para contribuir a esa área. Es muy bueno que se haga, pero digamos que hay que darse cuenta un poco de que Chile necesita otras cosas. Hay que ir variando. En ese sentido, sí. En la en variedad sentido, falta éxito. Que, por ejemplo, los profesionales que se formen, por ejemplo, gente que va a hacer su doctorado, pero en verdad va a hacer su doctorado porque detectó que en Chile hacía falta algo, en la industria de Chile o la sociedad chilena. Claro. Y ahí salir a su doctorado. Y ahí buscar el mejor instituto. Claro. Y ahí intentar volver al país. Y es mucho más fácil volver porque, claro, tú vuelves y tienes un buen argumento que en Chile está tomando la escoba con el antibiótico y los salmones. Y vuelve a trabajar en eso, va a tener muchas opciones, tanto en el sector privado como en el sector académico. Entonces, por supuesto, si en la academia entra gente que partió formándose a raíz de problemas que existen en el país, uh-huh, digamos, la relación empresa-universidad sería mucho mejor. Por supuesto. Mucho mejor. Se abordarían problemas reales de la industria y la industria estaría dispuesta a financiar parte de esa investigación, ya que no, claro, solamente esa financiación venga del Estado. Absolutamente. Bueno, Boris, entonces, eso es que poco falta. La verdad que yo quedo con una sensación bastante grata de haber tenido esta conversación contigo. Una conversación muy interesante. La verdad que nuevamente te agradezco tu tiempo por haber aceptado a poder tener esta conversación y así puedo dejar esta conversación dentro de la plataforma de SAI Chile. Me gustaría dejar el espacio abierto. Tú sabes que este es un programa que no tiene censura de ningún tipo. Tú puedes decir absolutamente lo que quieras. Y si quieres decir las últimas palabras en algún... En lo que tú desees, lo que guste, si quieres dar algún mensaje en particular o quieres decir algo. Sí, mira, la verdad que yo solamente puedo concluir esta entrevista diciendo que más allá de lo bonito que sea la ciencia, más allá de las necesidades que uno tenga económicamente, lo que te tiene que motivar de verdad es hacer lo que a ti te gusta. Exacto. Y no lo digo así como porque sea algo lindo de decirlo, sino que es porque es algo que es real. Es, o sea, muy importante. Para mí, yo me he dado cuenta de eso. Y ha sido muy valioso el hecho de que yo decidí estudiar ciencia sin saber qué hacía un bioquímico. No había bioquímico con mi familia ni nada. Claro. La verdad que el día de hoy me es muy grato darme cuenta que en ningún segundo me arrepiento de la decisión que hice. Claro. A pesar de que los bioquímicos les paguen mal, claro, tengan malas condiciones laborales, etcétera, etcétera. No me arrepiento de nada. Claro. Y tampoco me arrepiento ahora de haber dejado un trabajo remunerado en una empresa por intentar hacer un emprendimiento. Claro. Eso también es bueno, porque en el fondo es lo que te va a impulsar el día a día en tratar de sacarlo adelante, en seguir haciendo cosas, en buscar nuevas oportunidades. Y la verdad que siempre es bueno que uno se deje llevar por lo que de verdad le gusta y la fluye naturalmente de esa forma. Porque sea como sea, aunque no quizás te terminas tu universidad con un 4, igual vas a ser un muy buen profesional. Absolutamente. Y ahí otro punto que yo encuentro que está muy mal todo el tema de del sector de academia, cómo se entrega la pega, que evalúa mucho el tema de la nota, tiene una ponderación muy alta, que está bien, por un lado, pero deja muy poco espacio para la gente que de verdad piensa un poco distinto, que de verdad tiene ideas distintas, y eso en una postulación, por ejemplo, en una beca, es difícil plasmarlo, aparte de la carta de intención y de retribución, que es como la única parte en que lo puedes poner y te pueden decir si esta persona la verdad que tiene una visión muy clara de lo que va a ser en el futuro. La ponderación al final es tan baja que igual alguien con mejor nota que no tenga idea de qué va a ser en el futuro, te va a aplastar. Y yo creo que eso también habría que cambiarlo un poco. Es esencial. Sería bueno que, es esencial poder tratar de hacer lo que a uno le gusta, tratar de seguir lo que a uno le dice el corazón. Y sin ir más lejos, yo el otro día estaba teniendo una conversación con alguien y me decía: nosotros los chilenos somos conocidos en todas partes porque siempre andamos sacando la vuelta. Y esta persona me dijo: mira, cuando saquen la vuelta, fíjate en cuál es la actividad que tú estés realizando cuando saquen la vuelta. Y piensa en hacer de esa actividad algo que vayas a hacer el resto de tu vida. Yo pensé y dije: oye, pero qué buen mensaje, weón. Entonces, qué buen mensaje. Y ahí un poco surgió también la idea de Mensaje Chile, entre otras cosas. Y que siempre me encuentro preguntando a las personas qué es lo que están haciendo, por qué no poder hacer esto en un formato, ¿no? Pero sí, es interesante poder hacer lo que a uno le gusta, poder hacer lo que a uno le hace perder la sensación de que existe un tiempo y un espacio, porque en el fondo pones toda tu pasión y no es una carga, no es una carga emocional para ti poder ir a tu trabajo, poder sacar las cosas adelante. No es una cosa así como: qué terrible que tengo que llegar a hacer esto, sino que qué energía que tengo para poder llegar hasta mi trabajo y poder decir: sí, tengo muchos desafíos y quiero sacarlos todos adelante. Así que qué bueno. Cuando tienes esa energía, la verdad que te da un poco igual si vas a tener dinero a fin de mes o no. Claro. Pero el tema de tu retribución no va a ser un sueldo, sino que va a ser algo más de satisfacción personal. Exactamente. Mira, yo quería agregar algo igual, como ligado a la del mensaje que te dio esa otra persona en la entrevista. Sí. Es que sí, es cierto. Y la verdad que desde el punto de vista de la innovación, de la generación de nuevas ideas, el mejor punto donde tú puedes innovar es manteniéndote en lugares o en situaciones o estudiando cosas que en verdad no te gustan. Claro. Porque va a ser tanto el rechazo que tú vas a tener que siempre vas a estar ideando alternativas de cómo hacerlo distinto. Claro. Entonces, en esa ideación, realmente haces el clic y se te ocurre una idea muy buena. Uh-huh. A partir de algo que odiabas, después te puede ser algo que en verdad te va a gustar. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer de una forma distinta a cómo se hace hoy en día. Por supuesto. Entonces, es muy buen consejo el que te dieron también. Sí, a mí me gustó mucho. Así que bueno, Boris, te despido nuevamente y te deseo el mejor de los éxitos en tu empresa y en todos los emprendimientos que vaya a tener hacia futuro. Yo estoy seguro que nos vamos a volver a ver en algún momento en nuestras vidas por ahí, así que bueno. Sí, de tanto. Muchísimas gracias nuevamente. Por considerarme entrevista, la verdad que siempre es bueno entregar la opinión de uno, lo que uno ha ido aprendiendo a tiempo. Y ojalá que haya mucha gente que se dé el tiempo de escucharlo y de verdad interiorizarle. Mira, yo la verdad que tengo alguna estadística. Actualmente, ¿cachai? Hemos llegado a la cantidad de 100 auditorios que llegan hasta la página web. Pocas de esas personas todavía nos están dejando feedback de qué es lo que piensan, pero la verdad que hay personas en Australia que nos están escuchando, hay personas que nos están escuchando en Chile, hay personas que nos están escuchando en otras partes de Sudamérica como Uruguay, Argentina y en Estados Unidos también. Y la verdad que yo siempre estoy tratando de promover esto lo que más puedo, y mientras más personas tenga para poder conversar con ellos, mucho mejor. Y yo quiero dejar a propósito de esto mismo el espacio abierto para que todas las personas que quieran mostrar qué es lo que hacen con su ciencia, mostrar su punto de vista, tener una conversación amena y tener una buena conversación, el espacio este queda abierto y que las personas contacten y que digan lo que quieran decir y lo que tengan, lo que sientan en su corazón de decir. Eso está muy bien. Sí, me parece perfecto. Así que bueno. No, nada, Carlos, no considerado. Y igual también te deseo el mejor de los éxitos con esta iniciativa que me parece muy buena. Y ojalá que siga creciendo. Muchas gracias. Entonces, ojalá de contribuir para que. Así es. Bueno, Ori, hasta en un momento entonces. Chao. Nos vemos. Chao. De esta forma, rápidamente, entonces vamos concluyendo con este cuarto episodio de 6 Chile. La verdad que fue un agrado haber conversado con Boris Y nada, de todo corazón le agradezco mucho nuevamente que estén escuchando esta serie de podcast, y hasta una próxima. I just wanted to mention one thing that I said in the introduction. I said that Boris product can be used for cattle industry. Actually, I guess the right pronunciation would be cattle industry. Sorry about the pronunciation, it's not my best thing, and I didn't want to lead you to some misunderstanding, if you know what I mean. Cattle, those are different things. So look it out if you want, and see you next one. Bye-bye.